Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bueno, podemos dar comienzo entonces a la mesa redonda. En primer lugar va a hacer uso de la palabra la magíster Carmen Camaño. Buenas tardes a todos. Dado el poco tiempo que tenemos, voy a intentar hacer lo que dijo Cristina. Lento, despacio, pero tengo que apurar un poco para llegar a redondear algo. O sea que nos pide dos cosas bastante complicadas. Sí. Bueno, eso no, aquí no sé. A ver, yo soy educadora desde hace, no, la edad, no, no la voy a decir porque van a calcular la edad, pero muchísimo tiempo. Mi pasión y mi vida es la educación. Así que en principio de origen soy maestra, muy orgullosa de ello, pero soy licenciada en lingüística también, hice letras en la Facultad de Humanidades, tengo diplomados en ciencias sociales, tengo un máster en educación con énfasis en investigación de las enseñanzas y de los aprendizajes, y bueno, estaba con la cuestión del doctorado, que hubo una cuestión de salud por parte de la tutora, y bueno, en fin, nada más quiero decirles que yo me sigo dedicando a la educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Estoy a cargo de la unidad opción docente en proceso de reestructura, y nuestra intención desde hace casi 20 años, junto con Ana María Araújo, Cristina y otra gente, tenemos la pretensión, o tuvimos, de que la educación y la formación en docencia entraran a la universidad de lleno. Consideramos que es una cuestión prioritaria para, de alguna manera, potenciar los aprendizajes. Y justamente mi tema, dentro de las cuestiones y tópicos que yo he estado investigando, para esta ocasión elegí uno que a mí desde hace tiempo me da muchas vueltas en la cabeza y lo trabajo también con mis estudiantes. Le puse de título Asumir la responsabilidad. Cuando me refiero a asumir la responsabilidad, estoy hablando del docente. Y en este caso, sobre todo, me focalizaría hacia el docente universitario. El término responsabilidad, y disculpen, voy a leer porque traje PowerPoint, pero tuvieron miedo que demorara mucho, entonces voy a leer. Bueno, cuando me refiero al término responsabilidad y asumir la responsabilidad, este término se refiere a la construcción de ambientes sanos, amigables, de bajo riesgo, de seguridad, donde los estudiantes puedan aprender sin temor. Desde una perspectiva educativa, yo coincido con Merié cuando afirma que la construcción de espacios de este tipo sería una de las dos responsabilidades fundamentales del enseñante. La otra gran responsabilidad sería la de poner a disposición de los que aprenden la energía necesaria para movilizarlos hacia la búsqueda de los saberes. Perdón, me dicen lento para los traductores. Perdón. Bien, les confieso que cuando me invitaron a este evento no sabía cómo enfocarlo, porque de sociología clínica yo no sé nada, ¿no? Solo lo que leo en cuestiones. Solo lo que leo, pero como para gente que puede, que no es especialista. Bueno, vamos a ver qué se entiende, según algunos autores, con ambientes de bajo riesgo, con ambientes seguros, con ambientes confiables, etcétera. Baca y Linek, por ejemplo, dicen, definimos a un ambiente de bajo riesgo como una atmósfera libre de presiones para ofrecer un desempeño pulido en las etapas iniciales. Un ámbito de bajo riesgo es aquel en que los alumnos se sienten libres para expresar sus ideas. En las etapas expresivas, el pensamiento debe ser aceptado, valorizado, cuestionado y explorado pero no debe ser criticado ni evaluado. Esto significa que el docente y los otros alumnos deben actuar como una comunidad educativa de apoyo. Otros autores le llaman comunidades de aprendizaje. Algunas de las conclusiones, ya que estoy tratando de hacer una conceptualización, estoy viendo a una de mis estudiantes por allá arriba, y el otro día, recién iniciamos los cursos, decía que... ¿Puedo? ¿Me autorizas? Decía que lo que ella, hacemos meta reflexión, meta análisis constantemente para llegar a una meta cognición y demás. Y bueno, una de mis preguntas decía, bueno, hasta ahora, que parece que estamos dando vuelta en un abordaje recursivo a los temas, ¿qué es lo que ustedes sacan en limpio? Y ella me decía, lo primero que a mí me llama la atención, no son las palabras exactas, pero más o menos me puedo corregir, es que me siento protagonista. Porque es una clase donde todos somos protagonistas. Y se respeta esto que acabo de leer, que dice Baca y Linek. Cuando se intenta crear una atmósfera de este tipo, la primera y primordial tarea del docente debe consistir en definir su papel, su rol en el aula en todo momento. Los estudiantes tienen que saber, tienen que aclararles a los estudiantes cuándo está actuando como facilitador para potenciar su aprendizaje y cuándo lo está haciendo como juez que los va a evaluar. Eso es una cuestión bastante no tenida en cuenta, pero que es fundamental para este tipo de potenciación para cualquier aprendizaje. Es bien sabido que las relaciones que se dan en las aulas no son fáciles. Al decir, vuelvo a tomar a Mérié, lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros, y yo con atrevimiento diría con nosotros, no se deje llevar o incluso se nos oponga, a veces simplemente para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye. Bueno, y ahí entonces se presentan algunos dilemas para los docentes preocupados por esta cuestión. Excluir o buscar nuevas formas de intervención didácticas, que nunca son fáciles, porque los libros nos hablan de muchas, o sea, aparecen muchas teorías y demás, pero nadie nos dice cómo actuar exactamente con el grupo del momento, porque todos los grupos son diferentes. Todos, si son docentes, lo saben. La primera solución a este dilema, o sea, si yo opto por una forma de intervención didáctica, lo que puedo hacer es excluirlos. Y generalmente, y lamentablemente, a lo largo de mis investigaciones y experiencias, es lo que se da bastante frecuentemente. Y la otra cuestión es, si no, otro camino, buscar nuevas formas de intervención didácticas. Y no son fáciles porque hay que arriesgar. Hay que arriesgar mucho y ir probando. La primera solución a este dilema entonces siempre es la más fácil y la más tentadora. En la segunda opción, para evitar la exclusión, los enseñantes entran en un terreno para el que no siempre estamos preparados. Sin embargo, todo enseñante los sabe, aunque no lo explicite, que la exclusión siempre es un signo de fracaso para el docente. Citando otra vez a Mérié, sostiene que la educación debe posibilitar que cada ser ocupe su puesto en el mundo. Ese sería el propósito fundamental y final de la educación. Como también dice Brunner, yo diría además hacer al ser, al individuo, al sujeto, cada vez más humano. La educación es específicamente humana. Para ello, la educación no debería anticipar las realidades sociales, sino que debería mantenerse como un reducto de resistencia. De resistencia contra los excesos del individualismo, contra la competición encarnizada, contra el conseguir que en la sociedad cada ser humano queda inscrito de una vez por todas en trayectorias personales de las que no se puede salir. Este cuidado no siempre se ve en las instituciones y en particular en muchos docentes. Con ese objetivo, los espacios educativos deben construirse como espacios de seguridad. Nadie puede tratar de hacer algo que no sabe hacer para aprender a hacerlo si no tiene garantía de poder tantear sin caer en el ridículo de poder equivocarse y reempezar sin que su error se le gire durante largo tiempo en contra. Estas son palabras de Merié. Y se refiere a los estudiantes como queda claro, ¿no? Pero eso lo tiene que, solamente lo puede habilitar el docente, ese espacio. Un espacio de seguridad para este autor es aquel en el que queda en suspenso la presión de la evaluación, que algunos autores llaman de altísimo riesgo, en el que se posibilitan asunciones y riesgos inéditos de roles. Es la condición para que cada uno intente nuevos aprendizajes sin preocuparse de su torpeza. Un espacio de seguridad, y ya me están diciendo que tengo que terminar, un minuto, sería aquel en el que queda en suspenso la presión de la evaluación y en el que se posibilitan asunciones y riesgos inéditos de roles. Es la condición para que cada uno intente nuevos aprendizajes, como ya dije, sin preocuparse de sus posibles torpezas. Todos los novatos las tenemos en cualquier campo que iniciemos. El educador no puede ni debe actuar sobre las personas. Lo que sí puede y debe hacer es ofrecer situaciones y crear espacios en que el otro pueda aprender. Y voy a saltar un poquitito. La tarea del educador, dice De Bali, es crear un espacio que el otro pueda ocupar, esforzarse en hacer ese espacio libre y accesible, en disponer en él los utensilios que permitan apropiárselo y desplegarse en él para entonces partir hacia el encuentro con los demás. Bueno, después tenemos, que lo voy a simplemente nombrar, Ken Bell, en su libro ¿Qué hacen los mejores profesores universitarios? Por ejemplo, un libro que es muy recomendable, él habla de un entorno para el aprendizaje crítico natural y más o menos expresa en forma parecida a lo que hemos estado diciendo de otros autores. En ese entorno, las personas aprenden enfrentándose a problemas importantes, atractivos o intrigantes, a tareas auténticas que les plantearán un desafío a la hora de tratar con ideas nuevas, recapacitar sus supuestos y examinar sus modelos mentales de la realidad. Bien, es el salto. Sería uno del modelo, él nombra varios, sería el modelo al que él adhiere, un modelo didáctico que él llama co-constructivo y co-colaborativo. Bien. Ya termino. Max Marchand, quiero leer una cita de él, dice, el examen de las interacciones afectivas del educador y del alumno revela que la vida de relación educativa está sometida, sobre todo, a la predominante iniciativa del primero. El educador, que es el animador de la pareja, entre comillas, en el baile, le imprime caracteres peculiares y es quien, por su sola presencia y por la actitud que adopta desde el comienzo, suscita las reacciones del alumno. Y eso es como para dejarlo para pensar. Y termino diciendo que las relaciones que se dan en el aula son una verdadera polifonía, compuesta por diversas voces, que subyacen y participan en la estructuración de los vínculos pedagógicos. El alumno, el estudiante, así como el docente, incluye, incorpora y viene cargado con su mochila a la espalda, su bolsa, con las voces de los padres, las voces de los tíos, las voces de los hermanos, las voces de otros profesores, etcétera, etcétera. Y para terminar, quiero decir algo que dice Noemí Alidere en su libro Vínculos Profesor-Alumno, que también los recomiendo. Sostiene que es en ese contexto en donde aparece la intervención, en el contexto de aula, ¿no?, en donde aparece la intervención de complejos psicodinamismos inconscientes. Y por ahí dejo porque ya me pasé. Gracias.